Ricardo Alfonsín va a armar una lista radical, pura, para pelear en las PASOS a Cambiemos y romperle la idea que tiene Vidal de la lista única. Nada está dicho, todo está en juego, pero en el mientras tanto, en lo único que se piensa es en ver cómo compramos nueva deuda externa, ni sabemos para qué, ni por qué, pero total los juicios los pagarán nuestros nietos. Te vencís ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Te vencís ayer y hoy, la memoria del futuro. Te vencís ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Te vencís ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y bienvenidos al circo hasta las 10 de la mañana, ayer y hoy. Siempre cambiar, el circo. Otro país, otra ciudad, el circo. Donde hay títeres y titiriteros. El magistral, sensacional, el circo. Se elige al presidente del mundo y nosotros le creemos. Está presentando la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina para sus ramas corta, media y larga distancia, subterráneos y combis. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. Buen día, Miguel, ¿cómo estás? La verdad que... complicado, piensa, digamos. Uno piensa y dice, la verdad, la sociedad universal... sigue sin darse cuenta, o se da cuenta y pasa de largo, o no le importa, o bueno, o en todo caso la gente consume lo que se le da a través de los medios, ¿no? ¿Y por qué razón, no sé, los argentinos vivimos siempre pendientes de lo que sucede afuera y no nos preocupamos por lo que pasa adentro? Además, estamos todos pendientes de que si gana la mina o gana Trump, y no nos preocupamos por todos los líos que tenemos internamente. Sí, como si nos van a arreglar ellos algo, ¿no? Por eso, de a mí que gane Hillary o que gane Trump me importa tres pepinos. Yo quiero ver qué hacemos con lo que sucede acá. Con todos los desocupados que tenemos, con los indigentes que viven en la calle, con los chicos en estado de abandono, con la falta de salud, la falta de educación. ¿Qué va a suceder de acá a fin de año? Que ya aparentemente se ven movidas... de que puede llegar a haber saqueos de supermercados a fin de año, como en la época de Alfonsín. Yo espero que no, espero que esto no ocurra, pero es evidente que hay una cuestión que se está instalando lentamente y que hay un sector minoritario, pero existe finalmente, que está tratando de que esto se termine quebrando por cualquier lugar, ¿no? Ahora, aquí hay que preguntarse... ¿cuál es el grado de conciencia que tiene la sociedad acerca de la gravedad de la situación? Porque cada uno dice, no, no alcanza el sueldo, no, esto, mirá, no sirve, aquello no sirve. Tenemos todos los días problemas elementales de supervivencia. Ayer los metros delegados cortaron 7 horas en su terreno de Constitución porque decían que había amenaza de derrumbe. 7 horas. Sí. No les importó la gente que viajaba, que no viajaba. Supongamos que hubiera sido cierto el rumor de la posibilidad. ¿Que tardaron 7 horas en chequear si esto era cierto? Es decir, todo lo que nos pasa todos los días es para que la gente viva peor, no para que viva mejor. Y que lo de los metros delegados no fue ayer solo. Todos los días tienen una excusa. Bueno, vos fíjate. Cuando uno es una puerta que no cierra, un molinete que no funciona, un peligro de derrumbe, pero un señor que de golpe se descompuso en una estación, pero todos los días te cortan una de las líneas que más gente lleva, como es la C o la B. Bueno, ayer dijo Macri en este mismo reportaje a lo de La Nación, dice, va a haber cortes de energía por la herencia recibida. ¿Cómo? Hace un año hubo aumento de tarifa, etcétera, etcétera. No llegamos a tiempo. Otra vez el presidente anuncia cortes de energía para el verano. Sinceramente, yo creo que con la herencia recibida no se puede estar hasta las elecciones de medio tiempo, ¿no? Ahora, ¿es por la herencia recibida o es por la desidia de los que son adjudicatarios de las empresas de electricidad, que manotearon los subsidios, se adjudicaron ganancias siderales y nunca hicieron una inversión? Y se la llevaron. Y se la llevaron, por supuesto. ¿Qué pensará la gente? Estos son los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién está? Sí, buenos días. Bueno, vieron que yo siempre les digo que todo el problema que tenemos nosotros en el país, nuestro querido, es que no hay ninguno que tenga la capacidad de gobernar. Ese es el verdadero problema. Pero yendo a otra cosa, usted se empezó con los Estados Unidos. Usted lo dijo y lo sigue diciendo hasta ahora, que gane quien gane, el sistema va a ser siempre lo mismo. Gane quien gane. Por eso fíjese que una vez alguien dijo que Estados Unidos mandaba al Pentágono. ¿Al Pentágono quién lo manda? La CIA, dice. ¿Y la CIA quién manda? Al presidente. ¿Y al presidente quién lo manda? Dijo uno, aquel petizo que está parado en la esquina de sombrero y tiene mucha plata. Ese es el que manda en Estados Unidos. Bueno, otra cosa. Yo digo una cosa y lo sigo repitiendo. Mientras no se gobierne, este problema que tenemos nosotros, que se gravita día a día o mes a mes, va a seguir apretando más. Fíjese que el gran problema que tienen con asunto de la seguridad. Ellos creen que porque manden fuerza acá, manden fuerza allá y sigan mandando fuerza, van a solucionar el problema. No. El problema que tenemos acá es el problema económico y social. Ese es el verdadero problema que tenemos. Cuando estaba Perón, en los 10 años que estuvo Perón, fíjese que una vez uno de sus ministros le dice, mi general, dice, y Perón lo contaba como chiste esto, general, nos estamos quedando sin preso. Y bueno, dice, ¿qué vamos a hacer? Decía Perón. Esa es la forma que hay que gobernar, porque a la gente hay que darle trabajo. Y ese es el principal problema que tenemos nosotros, que la gente no tiene trabajo. ¿Pero por qué no tiene trabajo? Porque no hay capacidad para gobernar. Y voy a seguir repitiendo siempre lo mismo. Acá lo único que les interesa es delinquir. Somos delincuentes nada más. No somos otra cosa. Gracias, buenos días. ¿Quién está? Sí, Miguel Héctor de Soldati te habla. Te voy a dar un panorama. No te quiero hablar de política, soy peronista, recontra peronista. De lo que es vivir, yo vivo acá en Soldati. No tenés idea lo que es la zona sur de Buenos Aires. Es como que, viste, que vivís en lo peor de Latinoamérica, no en lo mejor de nuestros hermanos, entre lo peor. El abandono que hay acá, en la zona sur, es impresionante. Las ocupaciones... Pero, perdón, ¿no era que el gobierno iba a privilegiar el sur de la ciudad? ¿Qué va? Pero vos sabés que hay tierras en dos partes nada más de la ciudad, en Palermo, la zona norte, y en la zona sur. Acá mandaron lo peor, Miguel. No tiene nada que ver con el Pompeya que vos conociste en un tiempo. ni con la zona sur esta que conociste. No, no tenés idea de lo que son las villas. 5 pisos, Miguel. No, no, no se puede creer. No me la pueden contar porque hace 40 años que yo vivo acá, ¿viste? Es toda una mentira. No saben cómo resolverlo o no quieren resolverlo. Te digo más, clausuraron todo Soldati hace menos de un mes para una fiesta religiosa. Pero todo, no la Avenida Cruz, sino las calles de adentro. Estabas preso, con la gendarmería clausuraron todo. Bueno, no se puede creer. Día pasado, no hace mucho, nada, menos de un mes, anduve por ahí por donde está el campo de juego de Riestra, digamos. Sí. Bueno, y ahí están las villas pegadas, ¿no? Te habrás dado cuenta. Claro, pero además de que son villas que van creciendo en forma inusitada... Pasan por arriba de la autopista. No, pero al margen de eso, digo, lo que uno siente allí, efectivamente, es que ingresa a otro ambiente, ¿no? Como claro, que está claro. En otro ambiente, que yo lo viví en los barrios pobres de Ecuador, lo viví claro, en los barrios pobres de Brasil, claro. Pero hace 30 claro. años. ¿Vos sabés Pompeya, con ese metrobús que pusieron en medio, que lo hicieron 2 veces, lo que es a partir de las 4 de la tarde... en Mozambia, no sé lo que... Increíble, no puede circular los vehículos, los colectivos. Ahora, más allá de la queja permanente que tenemos, sí. ¿No? ¿Cómo arreglamos la situación nacional? ¿Cómo? Porque esto está... ¿Cómo arreglamos nosotros, los argentinos, la situación nacional? Esto es un problema de la capital que es chiquitito comparado a los problemas serios que tiene el interior. Y hay que cambiar un cambio de sistema, Miguel. No tenemos... Hay una crisis de representatividad. Miguel, hay que corregir ese tema... Porque los tipos hacen lo que se les canta a las pelotas, Miguel. Pero ¿dónde la buscamos la representatividad, no? ¿Y dónde la vas a buscar? A partir de abajo, el pueblo. Pero claro, pero ¿cómo, no? Y bueno, de a poco hay que ir modificando, Miguel. Después la estupidez de la gente. Bueno, lo podés decir por radio. Yo me hago cargo de decirlo. La gente no puede ir a votar a Macri, Miguel. Esto es como... Es como que si no hiciste ni primero inferior, ¿viste? Porque estás votando a Martínez de Hoz, a Caballo... Pero la gente puede votar a Macri, puede votar a Cristina, puede votar a quien se lo ocurra. No, pero puede votar a quien se le ocurra. Sí. Porque además, después que los votó, aparecen ministros que no soñaron, claro. Aparecen funcionarios que no se eligieron, porque a mí que no me cuenten que en la década del 90, donde mayoritariamente el peronismo hizo presidente, ya sé. Íbamos a pensar que iba a pasar. Ya sé. Y, peronismo o algún peronista se hubiera movido a favor de las privatizaciones. Ninguno. No, por favor. ¿Y entonces? Ahora era clarito lo que iba a pasar, ¿viste? Pero no sé, ¿viste? No, es que ahora era sacarse los que estaban, no querían seguir con los que estaban. Si nosotros no corregimos el órgano que, ¿cómo te puedo decir? Que es la cabeza y el sostenimiento del movimiento nacional, estamos fritos porque ellos aprovecharon la ranura esa, ¿viste? Estamos hechos nosotros internamente. Si el peronismo que fue la cabeza del movimiento nacional está hecho pelota, ¿viste? Hasta luego. Chao, querido. 6 de la mañana, 38 minutos, 17 grados 5. Los teléfonos están abiertos. ¿Quién está? Señor de Renzi. ¿Quién es? Alberto de Morón. Los temas en general, como dijo Alberto, que no saben gobernar, está bien, estamos de acuerdo. Pero vamos parte por parte. Yo trabajaba en Galileo cuando tenía 30 años y estaba Isabel de presidente. Y estaban bien las cosas, y a cada rato los sindicalistas venían al mostrador a bajarnos a todos como si fuéramos ovejas para ir a separarnos en camión a Plaza de Mayo para ir a gritar contra Isabel. Entonces yo eso lo viví, a mí no me la van a hacer el cuento de que eso andaba perfecto porque el sindicalismo tiró abajo el gobierno de Isabel, y lo he visto yo. Entonces ahora están tirando abajo este gobierno. Empecemos punto por punto todos los problemas que tiene el país. No en general, vamos a ver punto por punto. Falta un consejo de representatividad de los ciudadanos, que sea el que obligue moralmente a seguir un camino al gobierno. Muchas gracias, señor de Renzi. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Contame el interior de la Argentina, ¿qué opina Cecilia? Bueno, en Neuquén, decía, en Misiones hallaron 200 kilos de marihuana en una ambulancia que trasladaba. ¿En Misiones? En Misiones. Porque después te voy a contar qué pasa en Neuquén. En una ambulancia, ¿no? En una ambulancia, sí, que trasladaba a un paciente. Y la gendarmería interceptó el vehículo en el puente internacional San Roque González, que procedía de Paraguay, y hay dos detenidos. Y te decía, Neuquén presentó un amparo para evitar que prospere la decisión del SENASA que permite el ingreso a la provincia de carne de cerdo. El organismo señala que no hay riesgos sanitarios, pero que las autoridades neuquinas dicen que perjudicará el control exhaustivo que hace con todo tipo de carne para consumo humano. En Catamarca se dictó una medida que sentará precedentes en varias capitales del país. El gobierno estableció que durante el próximo año no se podrá estacionar frente a colegios y escuelas, ni en frente ni en doble fila, y además de secuestrar el vehículo, las multas serán elevadas. Y hay un desastre ecológico en Santa Cruz. Hallaron 370 pingüinos muertos por ataques de perros que los atacaron en una reserva de Puerto Deseado. En Mendoza sigue el conflicto y denuncias cruzadas entre los puesteros en Malargüe. Una comunidad mapuche reclama 2.000 hectáreas que están a nombre de un particular que a su vez denunció que sufre constantes amenazas y la rotura de alambrados y la quema de establecimientos de su propiedad. No existen los mapuches, son araucanos chilenos disfrazados. 6 de la mañana, 40 minutos, 41 minutos ya. Gestión Mario Ishii. Trabajo, dedicación y esfuerzo para que los paseños vivan mejor. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Oscar de Domínico, hijo. De Avellaneda. Sí, ya sé dónde queda Domínico. ¿Cómo? Ya sé dónde queda Domínico. Ah, bueno, bueno. Sabe todo el mundo que vive Domínico de Avellaneda. Ah, bueno, no, porque por ahí digo Domínico. ¿Hay algún Domínico en otro lado? No, no. ¿Cómo? ¿Hay algún Villa Domínico en otro lado? No. Yo creo que no. No, no. Es el extraordinario Villa Domínico. Partido de Avellaneda nacieron grandes figuras, futbolísticas, políticas y lo que quieras. Y hasta tenían allí ustedes el Trébol de Bernal, ¿no? Terminando el Domínico. Trébol de Bernal, sí, señor. ¿Eh? Sí, señor. El Parque bueno. Domínico, los primeros en tener... Bueno. Bueno, cuéntame, pero no me llamó para decirme que Domínico es lindo, porque va a llamar bueno, otro y va a decir, es más lindo San Fernando. La primera vez que hablo, la primera vez, tengo 68 años, vivo 68 años en Villa Domínico. Lo escucho. Y le doy mucha razón por lo que dijo de Estados Unidos, es una asquerosidad, una vergüenza. Eso lo sabemos y tomamos conciencia, creo que la mayoría. El tema es qué hacemos, qué podemos hacer. La pregunta es qué podemos hacer. Si bueno, primero, aprender a vivir con lo nuestro. Dejo de lado lo de Estados Unidos. Por eso, estoy totalmente de acuerdo, pero aprender a vivir con lo nuestro, para lo cual lo primero que hay que hacer es ponerse a trabajar. Entonces, claro. Si usted tiene un país con desocupados y sí. Tiene tierra sin trabajar y tiene caminos sin hacer, lo primero que tiene que poner el Estado, no la empresa privada, como están haciendo ahora un acuerdo entre Estado y empresa privada para la obra pública. El Estado tiene que ponerse en marcha con esas cosas. Porque eso es mano de obra inmediata. Le aseguro que usted tiene mucha razón y estoy muy de acuerdo a lo que dice, pero déjeme expresarme el pensamiento mío. Mire, yo hace rato escucho radio, sí mando mensajes, tengo 68 años, me jubilé hace poquito, y como verá, escucho todas las radios. Puse en un informe, lo estoy leyendo acá, gran oportunidad, Garito Financiero, el gorilaje, le ofrece a todos los miembros de la familia y testaferros la compra de deuda argentina con la garantía del 2000% de Griesa, Singer y todos los testaferros de Estados Unidos. Ya abrimos para su seguridad una cuenta, una cueva financiera en un paraíso fiscal, seguro y oculto a toda inspección. Hijos, nietos y bisnietos pagarán su deuda. Esa, uno de los tantos, lo tenía acá, lo estaba escuchando, todavía no me había levantado, estaba escuchando en la radio, es un poco el pensamiento que tengo con todo lo que usted dijo de la deuda, pero estamos contrayendo. Pero ¿sabe qué ocurre? Que esto no es nuevo en la Argentina, no. Y lo que hay es una tremenda comodidad mental, ¿no? Nos descansamos en decir, bueno, pedí, total te la dan. Pero Yo digo una cosa, a ver, ¿sabe? Busquemos una solución. Lo llamo y lo molesto en llamarlo, porque usted preguntó, ¿qué hacemos? ¿Pero qué podemos hacer si ante semejante aparato puede no, publicidad? Yo no pregunté qué hacemos. Usted preguntó y se contestó. No, pero si, ¿qué hacemos? Sí, está bien. Pero yo lo que quiero decir, si ante eso, ante este gran aparato de publicidad, que el gran bobero, que es la televisión bueno, o bueno, la publicidad... Perdóneme que lo corte, cuando Alfonsín ganó las elecciones, lo primero que tendría que haber hecho era haber puesto en estado de comisión a todos los jueces que habían jurado por el Estatuto de la Revolución. Y no lo hizo. Por lo cual, un juez, por ejemplo, Zaffaroni, ¿cómo va a ser de la Corte Suprema un señor que juró por el Estatuto de la Revolución antes que por la Constitución Nacional? Es decir, entonces, a partir de allí usted limpiaba, de la noche a la mañana, una enorme cantidad de abogados que ejercían la función pública y empezaba de vuelta. Pero no, se certificó. Se hizo un acuerdo con el peronismo se quedó con los jueces comerciales, ellos se llevaron los jueces penales y los jueces civiles, y así terminamos, y así estamos. Usted me estaba haciendo una reflexión sobre las políticas de Estados Unidos. Los dos títeres que ponen, sea mujer o hombre, o negrito, blanco, amarillo, rojo, y después el que maneja atrás los son titiriteros. ¿Pero usted cree que un negro acá es presidente de Estados Unidos por casualidad? No, el negro está puesto en el momento en que se cayó el sistema económico. Acuérdese cuando el tema famoso de las hipotecas inmobiliarias y las propiedades y demás, el escándalo que hubo, apareció un presidente negro. Sí, ni le quepa duda. Pero bueno, mucha gente, y le agradezco, que nos haga reflexionar las mentes, le agradezco, por eso lo escucho, pero la amplia mayoría, hay que ser consciente de que no entiende nada, lo llevan para donde quieren, tenemos un aro, nos pusieron un aro bueno, en la nariz. Bueno, pero de eso se trata, mire, cada uno de nosotros tiene la vida que quiere. Sí. Nosotros venimos con un destino, pero también forjamos ese destino. Sí, señor. Y es evidente que los argentinos no queremos cambiar. Por eso vengo diciendo, no queremos nosotros cambiar. No, saludo, señor. Hasta luego. Bueno. ¿Quién está? ¿Cómo le va, de Renzi? Carlos de La Plata. ¿Qué dice? Y siempre escuchando el cómo y el quiero-quiero. Pero nunca, perdón, el quiero-quiero nada más, porque el cómo no lo dice nadie. Porque es muy sencillo el cómo de Renzi, nos tenemos que jugar nosotros. Mire, yo le voy a hacer una listita. Laguna La Brava, 30 y pico de años cobrando el impuesto, nunca pusieron una piedrita. Perdón, me equivoco. En el lugar son sierras, entonces piedritas hay. Sí, esas están, pero no las puso nadie. En la provincia de Buenos Aires, con todo el escombro que se tira, que el actual titular dijo algo que equivalía más o menos a 5 metros de altura por 2 manzanas, pero de ahí para acá, si usted viene por la autopista, ve la cantidad de escombro que hay, es tremenda. Pero no estoy hablando basura, estoy hablando de escombro, de cemento. Nosotros podríamos hacer una contención de la ría en la provincia de Buenos Aires, que permitiría volver a reeditar un puerto que con cada sudestada se tapa la ría, no hay nada ahora, es de un tiempo de la época de la colonia, le daría vida directa a la zona sur. ¿Qué hacemos? Nada. Del año 47 hay una norma de la época de Perón para que con todos los residuos orgánicos fueran tirados desde el Salado hasta Avellaneda, para recuperar esas tierras que solo crece un pasto magro, bueno, que no sirve para nada. Te voy a contar algo. Sí. Vidal, que volvió de Estados Unidos, sí, tuvo una entrevista con el vicepresidente del Banco Mundial, que es un mexicano, y consiguió 380 millones de dólares. ¿Saben para qué? ¿Para qué? Para financiar las obras del río Salado. Sí, pero ¿sabe cuál? ¿Cuántas veces escuchó esto en su vida usted? La misma que usted, porque tenemos más o menos la misma edad. Pero sabe que y pasa ahora no, pero y ahora resulta que vamos a pedir la plata afuera para poder hacer algo que los argentinos podíamos haber hecho nosotros. ¿Veo que nosotros somos supersticiosos? Bueno, un día va a flotar la Virgencita de Luján y va a venir flotando por algún lugar donde van a decir milagro, por ahí tenemos que hacer un canal. ¿Sabe qué altura tiene Luján con respecto al mar? Y lo sacan todos de internet, 21 metros y pico. Uh-huh. ¿Usted le parece que puede, con esa altura que tiene, puede seguir inundándose el noroeste argentino? Cuando... Lo saludo, es un país de enano, entonces. ¿Eh? Es un país de enano. Miren, no, somos un país de pelotudos. Bueno. Hasta luego. Es hora 6:50 minutos. ¿Quién está? Hola, Renzi, buen día. ¿Quién es? Ah, Eduardo de Saiza, ¿cómo le va? Mire, no, era simplemente para comentar algo referente a lo que usted decía de los cortes de luz que dijo el presidente que este verano van a haber. Yo dudo que hayan cortes de luz. Le digo, la verdad, tengo una teoría sobre eso. Porque estos dos días... Corte de energía eléctrica. Yo no sé por qué lo usamos de sinónimo. Claro. Usted sabe que la energía eléctrica, sí, entre otras cosas, da la luz, pero es una fuerza motriz la que se corta, ¿no? Y todo el mundo dice, se corta la luz, porque como no se ve, hay otro corte, usted no lo ve. Es verdad, eso es, bueno, real. Sí, tengo una teoría sobre esto, le digo. En estos dos días que se usaron de tester, ayer, antes de ayer, esos 33, 35 grados, yo pude andar sondeando por la zona y no vi ningún tipo de corte energético. Usted dirá, ¿y en qué me baso? Bueno, usted recordará que en la época de Alfonsín, cuando estaba como presidente, hubieron todo tipo de cortes programados, cortes cada 8 horas, bueno, fue una cosa desastrosa. Una vez que entró el turco, en los años de Méndez, no hubo absolutamente un corte de energía eléctrica. O sea, de un día para el otro lo solucionó. Tiene dos explicaciones. Una, que no había desarrollo industrial porque los industriales se transformaron en importadores. Sí. Entonces pararon toda la industria y entonces, claro, había menos consumo. Y la otra es que las empresas se cuidaban, porque estaban haciendo grandes negocios con las privatizaciones. Exacto. De cumplir con los deberes, ¿no? Correcto. En los gobiernos kirchneristas, tanto de Néstor como los dos de Cristina, teníamos corte todos los días, desastre energético, porque, y demás. Porque empezó otra vez a activarse la industrialización. Y cuando se empezó a activar, se puso en evidencia que la red era un desastre. Bueno, entonces ahora, como hemos vuelto hacia los 90, de alguna manera muy similar a lo que fue aquel neoliberalismo, no va a haber cortes de energía, yo lo aseguro. Mire, pondría la mano en el fuego, pero no va a pasar nada. Ayer dijo el presidente en un reportaje que se prepare la gente porque en el verano va a haber cortes de energía por la herencia recibida. Es para abrir el paraguas, pero no va a haber corte ninguno. Acuérdese lo que le digo. Ojalá que no haya corte, ¿no? Que sea así. Chao, chao. Un abrazo. 6:52 minutos. ¿Quién está? Hola. ¿Sí, quién es? Sí, buen día, Víctor de Núñez. Dígame, buen día, joven, y me alegra la mañana. No, porque a veces hay jóvenes con pensamientos viejos y a veces viejos con pensamientos jóvenes. Lo saludo desde la coincidencia y de la discrepancia, como de costumbre. Coincidimos. Mire, todas las mañanas, después de escuchar el programa, yo salgo con mi auto, desde mi casa, mi vivienda, voy a mi trabajo. Y me corta la calle este vago que quiere vivir de subsidios, que está lleno de hijos, que no tiene vivienda, no tiene trabajo. ¿Qué quiere que hagan? ¿Que se reúnan en el Teatro Colón y canten la Marsellesa? ¿Sabe por qué digo esto? Porque hoy yo escucho atentamente su editorial, y hoy no lo entendí. Porque por un lado decimos, Alberto dice que somos unos boludos, por un lado decimos que no entendemos a la Alberto, gente. Alberto no dijo eso, el que dijo eso fue Carlos y no, siempre me lo confundo, Carlos de la Plata. Sí, bueno, por un lado decimos que no entendemos a la gente que no reacciona ante todos los problemas que tiene. ¿Qué es reaccionar? Porque si hay cortes y protestas y piquetes, se atenta contra la democracia. Si se dialoga, siguen haciendo lo no, que... pero se... primero hay que preguntar si hay democracia. Pero es... Bueno, cuando usted se hace las respuestas a sí mismo, dice, bueno, ¿esto es democracia? No es. ¿Por qué? Pero, ¿y por qué no es la representación del pueblo? Es la representación de ellos mismos. El hecho lo demuestran las dietas. Pero todos decimos que si hay piquetes y protestas, se atenta contra la democracia. No, usted dijo, perdóneme. No, si hay piquetes, ¿sabe con qué se atenta? Contra el otro trabajador que de pronto tiene que ir a cumplir su tarea. La protesta y el piquete tienen orígenes en el año 90, sí. Acuérdese, cuando los petroleros que estaban en Neuquén, en la segunda ciudad, en Cutralcó, y en Salta, en General Libertador San Martín, se encontraron con que YPF cerraba, arriba estaba el petróleo y ellos se morían de hambre porque no tenían trabajo, y empezaron los piquetes. Después se institucionalizó como una herramienta política, una herramienta de presión, se ha generalizado, y cualquiera corta en cualquier lugar por cualquier cosa. Cinco pero tipos yo, se ponen con un cartel y dicen, quiero que desalojen la vivienda del cuarto piso, y cortan la calle. Yo le hago una pregunta, de Renzi. Coincidimos en que se atenta contra el otro laburante que va a laburar. Entonces, la gente que tiene que reclamar se sienta a dialogar con mire lo que hicieron el otro día las economías regionales. Se pusieron en la Plaza de la República, no cortaron el tránsito, se viabilizaron, todo el mundo lo vio. Sí, la protesta tuvo difusión porque estaban en el obelisco, pero no cortaron el tránsito y marcharon hacia la Plaza de Mayo. ¿Por qué pero no se puede hacer eso? Usted lo reportó al que salió de la reunión. ¿Sabe qué dijo? Se reunieron cinco tipos, todos sonrientes, con caras... Yo esas caras ya no las entiendo. Cinco tipos no, se reunieron 20 representantes del interior con cinco ministerios. ¿Y qué dijo usted? Che, ¿qué dijo? ¿Cómo se llama? Usted lo nombró al Ardura. Tipo. Sí, y dijo, me pidieron mi teléfono y dame tu teléfono, y la historia sigue pasando y no pasa nada. Espere, porque usted está en la ansiedad. Totalmente. Y yo lo entiendo porque yo comparto ansiedades con usted a veces, pero digo, acá hay dos cosas. Desde el gobierno anterior que no los atendía, a este gobierno que los atiende, la coincidencia hay que ni el gobierno anterior ni este han resuelto nada. Coincidencia. Ahora, después viene la parte que hay que resolver. Por lo menos los están atendiendo. Mire, ayer pasó algo en el Chaco muy importante. El gobernador del Chaco, que había negado el auxilio económico, después de esta reunión a la que usted está haciendo referencia, ¿esta reunión qué produjo? Produjo que se enteraron los que habían venido del Chaco que le habían girado una plata que Pepo, el gobernador justicialista del Chaco, decía que no le había recibido. Se fueron, se plantaron en la plaza en el Chaco, ayer los recibió. No sé cómo terminó la reunión, vamos a tratar de averiguarlo, pero lo obligaron al gobernador a dar explicaciones, porque dijeron, mire, tenemos datos concretos, tenemos los números, la plata que ustedes le dieron para que nos baje la plata a nosotros y la plata no llegó. O sea, sirvió la reunión, ¿cómo no? Está bien, entonces el equivocado soy yo. Equivocado no, pues usted puede tener una visión, a lo mejor que le está faltando alguna parte de la información, y la información completa es que hicieron una marcha, no cortaron nada, protestaron en la Plaza de la República, fueron atendidos por cinco ministerios todos juntos, 20 delegados de todo el interior, y ya ayer el gobernador del Chaco los tuvo que atender. A mí me parece que es un avance, ¿cómo no? Yo entonces, escuchándolo atentamente, me llena de confianza y digo, bueno... No. ¿Sabe por cuándo va a tener confianza usted y yo? Cuando el resultado se concrete. Eso quería decirle. El tema, como digo siempre yo, la historia pasa, yo estoy hablando de una casa confortable, no soy defensor de pobres claro, y ausentes. Perdón que lo corte de vuelta, pero ¿sabe qué pasa, Víctor? Cuando esta gente vea que, después de hacer toda esa aclaración, no se lo resolvieron, van a justificar las medidas que puedan tomar. Empezamos a coincidir. ¿Se da cuenta? Pero primero usted tiene que tener un argumento. Mire, por lo menos los están atendiendo y le están dando número de teléfono. No arreglan nada, y posiblemente no arreglan nada. Si no arreglan nada, por eso le pusieron fecha. El 18, ¿sabe qué pasa el 18? Sí, no. El 18 es la marcha que hacen la CGT con los movimientos sociales. Sí, bueno, ojalá... O sea que por eso le pusieron esa fecha. Si para esa fecha no tienen respuesta, bueno, agárrense los cinturones. Déjeme que agregue algo. Como yo no soy de esa minoría que quiere que esto se quiebre, ojalá que las cosas salgan bien. No, yo lo que quiero es que cambie, no este gobierno, que cambie la actitud de la sociedad. Porque ¿sabe qué ocurre? Cuando los que gobiernan tienen una planificación y a usted y a mí no nos gustan, pero ganaron con la mayoría, yo no voy a caer en el error de decir se equivocó la mayoría. No, voy a respetar lo que la mayoría eligió. Ahora, eso sí, quiero alertar que así como la mayoría había elegido el gobierno anterior, la misma mayoría había elegido tres veces a Menem, Pero ¿saben que cambié yo de Renzi? Y perdóneme que la haga tan largo. Que yo antes quería hablar de los cambios estructurales del país y que tenemos que cambiar y los valores. ¿Sabe qué quiero? Que el tipo que ahora se está cagando de hambre, mañana no se cague de hambre. Y que el pibe que no morfa, mañana morfe. A eso estoy apuntando y no más. No más del país no, que... ¿Por qué no hace una cosa, como sí. hago yo? De vez en cuando abra el cofre de la nostalgia y métase para atrás. Y pero me hace muy mal. ¿Y qué va a hacer? Bueno. Le mando un cariño. Un abrazo. Por solo 160 pesos mensuales, la Asociación Mutual UTA da importantes beneficios a quienes posean la obra social de UTA. Préstamos, subsidios por nacimiento, casamiento, adopción, defunción. 40 al 100% de descuento sobre medicamentos. Asociación Mutual UTA. Belgrano 3131, Capital. La información, Rodolfo, de la selección argentina de fútbol que va a jugar el jueves. Va a llegar Messi acompañado de Neymar en el jet privado del brasileño. Los dos llegan para jugar este partido el próximo jueves. Esperan por Enzo Pérez, por Buffarini. Allí estaría la posibilidad de Argentina de realizar una marca, no diría personal, pero sí bastante estricta sobre los movimientos de Neymar. Carrera de chef profesional. Cursos cortos. Escuela de Gastronomía de Morón. Intendente Grant 600. Teléfono 4628-9197. UDGRA, Zona Oeste. Domingo Bruno, Secretario General. Títulos oficiales. En la hora 7 en el territorio argentino, noticias. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. En poco más de un día en Entre Ríos, se produjo la muerte de varias mujeres. En 28 horas, 5 asesinatos de mujeres conmocionan a la provincia de Entre Ríos. Se reúnen los intendentes del peronismo a las 11 de la mañana en un hotel céntrico para debatir, intendentes de la provincia de Buenos Aires, el presupuesto de Vidal. Las bolsas comenzaron en Estados Unidos a apostar fuerte sobre Hillary Clinton. El Dow Jones ganó 2%, en alza también el Merval, que fue de 3%. El Senado debe debatir el presupuesto nacional con un Congreso casi vacío. Investigarán a exdirectores del Banco Nación por dinero girado a Milagros Salas. Para marzo, las computadoras y tablets importadas costarán la mitad, bajarán aranceles. Luego de conocerse el contrato entre YPF y Chevron, surgieron sospechas de evasión impositiva y hay un fiscal que pide investigar el acuerdo. En la hora 7:03, el pronóstico sobre la ciudad de Buenos Aires, dice el servicio meteorológico, cielo parcialmente nublado, a nublado, hay posibilidades de lluvias aisladas con vientos moderados del este. La temperatura máxima llegará a 24 grados. Macri dijo en un reportaje a La Nación que no hay que descartar su intención de quedarse un periodo más. En la Antártida Argentina, la temperatura actual 6 grados bajo cero, la mínima será, mejor dicho, la mínima es ahora, la máxima será de 6, de 4 bajo cero, 6 ahora tenemos, 2 grados de diferencia, siempre bajo cero, en un país bioceánico y bicontinental, cielo nublado, nevadas, intermitentes, vientos moderados a regulares del sudeste, mala visibilidad en la Antártida Argentina. Peritos expertos del Banco Central pidieron conservar los dólares que tenía José López para evitar que se pudran. Le dijeron a la justicia que modifique la forma en que están guardados los billetes para evitar que se deterioren. peritos expertos del Banco Central de la República Argentina advirtieron a la justicia que casi 9 millones de dólares hallados en poder del exsecretario de Obras Públicas del gobierno de Cristina Fernández podrían echarse a perder si no son guardados adecuadamente. En tanto, el fiscal federal Federico Delgado pidió la colaboración de la televisación pública y Canal 13 para las productoras privadas Polka y Ideas del Sur Underground para intentar aclarar un video registrado en la cámara de seguridad en el frente del convento de General Rodríguez, donde López llevó los bolsos con dinero. En las Malvinas, en poder de los piratas agresores, la temperatura es de 4 grados, la máxima llegará a 13. Cielo parcialmente nublado a nublado, probabilidad de lluvias y lloviznas, vientos muy fuertes a temporal del oeste con ráfagas. Ricardo Alfonsín está enfrentado con la conducción del Comité Nacional y también con Sáenz, y dice que va a presentar una lista totalmente radical en la interna de Cambiemos. El jefe de policía de la provincia de Tierra del Fuego denunció que hay pistas clandestinas para vuelos de narcotraficantes en esa provincia. Vidal pidió posibilidades que el Banco Mundial financie trabajos en el río Salado. Encontraron 200 kilos de marihuana en una ambulancia que trasladaba a un paciente. Ocurrió el domingo en Misiones. La gendarmería interceptó el vehículo que procedía de Paraguay. Fueron detenidos dos personas.